Bien, y aquí en la comarca nos vamos a encontrar, decíamos y anticipábamos en el inicio del recorrido con Marcelo de la Mea, el reconocido músico y productor chaqueño, guitarrista, radicado hace muchos años en Buenos Aires, que está presentando por estos días Vida, su segundo trabajo discográfico, donde bueno, nos propone composiciones suyas y además reinterpreta aquí canciones del repertorio popular folclórico desde un lugar íntimo y más personal. Para encontrarnos entonces con este trabajo, lo recibimos aquí en la ciudad a Marcelo de la Mea. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches Martín, muy bien, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo va la cosa? ¿Se hizo esperar este segundo trabajo, en plan solista al menos? Sí, pasaron como 12 años. Desde el primer disco que yo saqué, fue en 2010, uh-huh. Y 13 años, para ser más exactos. Uh-huh. Y nada, sí, pasó mucha agua bajo del puente, hice muchos trabajos con otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Y este año me agarró con ganas de volver a caminar la faceta del artista solista y bueno, me decidí a hacer este disco. Me costó bastante porque tenía como una especie de vara muy alta puesta por mí mismo, y después me di cuenta que era una boludez eso y nada, me saqué de encima de eso y dije, tengo que hacer el disco y voy para adelante. Y bueno, grabé, hago las dos cosas que más me gustan, que es tocar la guitarra y cantar, entonces son algunas piezas instrumentales, uh-huh. Y algunas canciones también. Aquel primer disco que aparecía hace ya 13 años atrás, Calle 11, había dejado la vara muy alta, ¿no? Y bueno, puede ser. Puede ser eso también, ¿no? Fue un disco muy muy elogiado ese. Sí, fue un disco lindo. Un disco muy lindo, donde aparecían también tus primeras composiciones, Mi Primer Tango, sí, Bacanazo, ¿no? Exactamente. Para hacer un primer disco fue un disco muy bueno. Uh-huh. Pero no tanto por eso, sino porque, nada, uno ¿viste? Se hace eco de lo que van diciendo de uno, entonces, uh-huh. Qué sé yo, a mí los elogios, obviamente a todos les gusta, nos gustan ser elogiados, pero uh-huh. Pero también a la hora de presentar un trabajo se vuelve una especie de mochila también, digamos, uh-huh. ¿No? Como decir, no sé, mi pensamiento era, tengo que hacer el mejor disco de mi carrera, por ejemplo. Claro. Y después decía, no, en realidad no. ¿Por qué? Si es un largo camino, o sea, uh-huh. Mi mejor disco puede ser mi quinto disco, mi claro, sexto. Sí, sí. Yo qué sé, no lo sé. Entonces un poco sacarme esa carga de encima y así lo pude disfrutar también el proceso de grabar este nuevo material. ¿Y cómo fue que, bueno, a partir de esas ganas que surgieron, que aparecieron, surgió la posibilidad de grabar este segundo trabajo discográfico, donde decíamos presentás composiciones tuyas una vez más, reinterpretás a sí mismo canciones del repertorio popular folclórico? ¿Cómo fue que pensaste este repertorio? ¿Cómo lo fuiste armando, Marcelo? Sí, bueno, tenía algunos arreglos de guitarra hechos para algunos clásicos, por ejemplo, el Tango 1, uh-huh. O La Chacarera la Humilde, hay un chamamé también de Ernesto Montiel que se llama Jefe Moreno, que es un arreglo mío para guitarra solista, y bueno, agarré esas cosas que yo tenía ahí a mano, y después, por ejemplo, incorporé, incluí una canción mía, que es la primera canción que hago letra y música, que es La Vida al Interior, uh-huh. El tema que abre, y bueno, y después fui, también incluí una obra instrumental mía también que se llama Despedida, que es un tema súper introspectivo y profundo de alguna forma. Y nada, después Canción de las Simples Cosas, por ejemplo, que es una canción que amo y que la he tocado mucho con 2 más 1, que es mi otro proyecto, uh-huh. Pero hice una versión distinta ahora para este disco, que es una versión mucho más personal, ¿no? Más íntima. Y nada, fui armando un poco con lo que sentía que iba a convivir bien. Y es un disco en el que yo decido también volver un poco al folclore, uh-huh. Que si bien nunca me fui, pero en todos estos años he tocado tanta música que dije, quiero hacer este disco y quiero volver un poco a mi raíz, que es la música folclórica. y quiero hacerlo como en un plan guitarra y voz, súper súper minimalista y bueno, y eso fue lo que quedó, digamos. Y eso es lo que pudimos escuchar en este trabajo, donde decías hay un clásico del repertorio tanguero, algo de la música de Cuyo, del litoral. Has logrado Sí. volver a juntar en un disco a Félix Dardo Palorma, a Claro. Ernesto Montiel, a Demetrio Ortiz, ¿no? Que bueno, grabás aquí en Mi Noche Sin Ti. Es Una una obra obra esta que que apreció. hace mucho tiempo es parte de tu repertorio y que Sí. bueno, es parte de este trabajo también, junto con la obra de Cachilo Díaz, de Ernesto Montiel que mencionábamos. Digo, ¿cuánto hay en tu música de estos grandes maestros y grandes referentes de nuestra música popular? No, y bueno, hay mucho porque realmente cuando uno se pone a dar, o sea, cuando te das cuenta los tremendos compositores y autores que fueron, bueno, no queda otra que tratar de interpretar lo mejor posible, ¿no? Cada canción. Y me gusta tener una versión propia, ¿no? Como una mirada propia de cada una de ellas. Pero es la música que yo escuché desde que era chico. Y es la música que cada vez entiendo mejor, además, ¿no? Como con el paso de los años vas apreciando también las cosas de otra forma y puedo darme cuenta de la profundidad de las poesías y de las melodías y de cómo esta gente vivía realmente para el arte. Y era, bueno, eran unos talentosos impresionantes, ¿no? Entonces, nada, tomar de su trabajo, de su obra y tratar de hacerla un poco mía. Un repertorio armaste de ese modo que, bueno, da cuenta de distintas regiones del país, y bueno, te vas hacia el Paraguay también con la obra del gran Demetrio Ortiz, entreverada con tu propia obra, ¿no? Ahí también en este Sí. trabajo aparece, como decías, Vidala Interior, Amanecer Litoral, Despedida, Exacto. que termina de conformar este segundo trabajo discográfico que ya estás presentando por algunos lados. ¿Cómo es el trabajo de composición? ¿Ya tenías algunas obras, decías, te pusiste a componer para este trabajo? Mirá, en realidad incluí las cosas que ya tenía, solamente la Vidala la terminé para grabarla para este disco. Y después, por ejemplo, Amanecer Litoral y Despedida son dos canciones que ya las tenía compuestas hace un tiempo y no estaban grabadas todavía. Entonces dije, aprovecho que son de un tinte folclórico y las incluyo en el disco. Porque después por ahí tengo también otras composiciones que son más tirando para otro género, como puede ser un pop rock, por ejemplo, que todavía no hice nada con ellas. Pero de alguna manera yo estoy tratando de organizar mi trabajo en el sentido de hacer una cosa a la vez y no mezclar todo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, para este disco dije que quería hacer música folclórica, de raíz folclórica, y bueno, eso fue lo que grabé, lo que estoy presentando y lo que voy a presentar durante un tiempo y después seguramente seguiré con otras cosas, porque la verdad que soy muy curioso y quiero grabar un montón de cosas, de géneros. Pero voy a ir haciendo de una cosa a la vez porque si no me Claro, resulta muy complicado. está muy Sí, bien. sí. Es un relanzamiento de tu vida solista este trabajo, digo, luego Sí, de más de 10 años sí, de tu sí. álbum debut, ¿así lo sentís? Sí, lo siento así. Nunca dejé de tocar solo del todo porque siempre alguna cosa hacía, pero esto es como volver, digamos, de vuelta de manera formal, nomás, digamos, con un disco, digamos, y volver a tocar en vivo en escenarios y como solista. Por ejemplo, ahora voy a estar en Paraná y en Gualeguay la semana que viene y voy a estar presentando en Capital Federal, voy a estar presentando Vida el 8 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar hermoso que está acá en pleno centro porteño. Así que ya para que la gente vaya sabiendo y para ir invitando a todos. Así que bueno, ya empezó a circular, ya habías estado ahí en Entre Ríos, ¿no? Y en Santa Fe Ya también. había estado, Y ahora sí, estás hace volviendo. poquito. Esta es la tercera vez que vuelvo a Entre Ríos en este año, cosa que me pone muy contento porque siento que hay un gran cariño y hay muchos guitarristas y está buenísimo lo que sucede ahí con la música. Así que para mí es un gran placer volver a Entre Ríos y quiero también obviamente ir recorriendo otros lugares. Tengo un par de viajes programados. En octubre me voy a Estados Unidos y en diciembre me voy a Chile. Así que voy a estar presentando también el disco en otros países y bueno, me pone muy contento porque de alguna forma es llevar mi música y la música argentina, ¿no? Totalmente. A otros lugares. Ahí vas a estar entonces la semana que viene en Entre Ríos, que vendría a ser Sí. como una de las cunas de la guitarra que tiene nuestro país. Otra seguramente puede Sin ser duda. Cuyo, indudablemente. Sin duda, sí, sin duda nuestro país es un país muy guitarrero. Hay guitarras en todos lados, hay guitarristas en todos lados y hay muy buenos guitarristas. Y nada, y está buenísimo porque además siempre donde voy invito a alguien del lugar y se arman unas compartidas muy lindas. Tu abordaje de la música popular de nuestro país desde la guitarra, Marcelo, amplió mucho el horizonte de posibilidades expresivas que tiene en ese ámbito. Pensaba si acaso eso tiene que ver con, bueno, seguramente entre otras cosas, pensaba con aquella creatividad que tu papá tanto buscó preservar en vos ¿Verdad? y en tu Sí. hermano. Sí, la verdad que fue algo lindo eso porque siempre que lo pensamos y lo pienso me doy cuenta que fue una linda decisión en el sentido que permitió priorizar lo creativo primero y después por ahí pudo haber venido un aprendizaje un poco más formal, si se quiere, pero primero lo creativo y darle rienda suelta a eso, que es lo más importante para mí en el arte, ¿no? La creatividad es sumamente importante y eso fue algo que mi viejo, bueno, quiso inculcarnos desde el comienzo y para mí es muy valioso y nada, me parece un camino muy lindo. Después obviamente fuimos incursionando en otros géneros, en otras músicas y mi hermano, por ejemplo, que también es guitarrista, bueno, vino acá a Buenos Aires a hacer una carrera de música. Después vine yo cuando terminé la secundaria. Pero cuando yo vine, me acuerdo que estaba tocando con el Chango Spasiuk en su grupo. Entonces como que ya llegué y ya me puse a girar y a hacer shows por todos lados con el Chango. Y no pude estudiar, digamos, una carrera de manera formal. Pero sin embargo, siempre yo fui súper curioso y fui poniéndole nombre a muchas de las cosas que toco. Y otras cosas no. Pero tampoco me parece que sea necesario, digamos, de alguna manera, ponerle nombre a todo lo que uno toca. El Chango Spasiuk fue uno, hoy cuando decías, bueno, aquel primer disco había dejado la vara muy alta y las cosas que se habían dicho alrededor de la aparición de ese disco. Bueno, de alguna manera hizo que se demorara la llegada de un segundo trabajo discográfico. El Chango Spasiuk fue uno de los que subrayó Sí. y destacó aquel trabajo y sobre todo, particularmente, a vos y las formas que tenés para ejecutar el instrumento. Sí, y el Chango participó en ese disco y también estuvo Luis Salinas, Claro, que es otro. otro gran referente mío. Bueno, ellos dos fueron mis invitados de lujo en ese disco y sí, la verdad que es tremendo lo que sucedió. Y tengo muy buenos recuerdos de esa época de haber grabado en el estudio con ellos dos. Y bueno, está mi hermano también Claro. acompañándome en casi todos los temas, está Javier Lozano, está Facundo Guevara en percusión. Bueno, hay unos músicos terribles. Pero fíjate que conceptualmente este disco de ahora es como más distinto. Es distinto porque es algo, es como guitarra y voz, es otro Claro. plan. Y me gusta que sea así porque me gusta que cada disco tenga su onda, ¿no? El Chango Spasiuk habla siempre y te ha marcado esta idea de tocar con sentimiento, mientras que Luis Salinas fue el que dijiste y contaste más de una vez, te incentivó para improvisar. Sí, Y de alguna sí, manera sí. esas dos cuestiones dan cuenta de un estilo de la MEA, si se quiere, para tocar la guitarra. Bueno, qué bueno que lo sientas así y yo siento que es un camino largo el encontrarse uno mismo, ¿no? Encontrar tu propio sonido, pero es un camino que está buenísimo. Y de esos dos artistas que vos mencionaste, yo rescato, por ejemplo, del Chango, rescato una cosa que es encontrarle un sentido estético a lo que uno hace, que me parece que él lo ha logrado muy bien. Y de Luis, rescato esta cuestión de pasional sobre el instrumento y sobre la música y sobre todo sobre la improvisación, que es una de mis mayores, uno de mis mayores hallazgos, digamos, en la música, el poder improvisar. Y eso yo creo que se lo debo en gran parte a Luis, porque él, no es que él me haya enseñado necesariamente, pero de alguna manera lo hizo, quizás sin darse cuenta, en tantas veces que compartimos música y charlas. Y de estar tan cerca de él, yo fui aprendiendo un montón de cosas, ¿no? De improvisar y de cómo aproximarse también a la música y cómo tener una relación sincera con la música. Marcelo, cuando grabaste Calle 11, ¿cuántos años tenías? Tenía 18. 18 No, años, perdón, ¿no? 16. Ya. Tenía 16 porque lo grabé en el 2008 y salió 2 años después. O sea, con 16 años grabaste tu primer trabajo discográfico en donde aparecen algunas de tus composiciones y en ese trabajo Sí. ya contaste con la participación de Luis Salina y el Chango Spasiuk. Sí. Bueno. Increíble. Claro. Sí, cuando lo decías así, con 16 años, que era un nene, bueno, ya fue un gran primer disco, la verdad. Sí, Sí, claro. fue un gran primer disco. Y casualmente este disco llega con 32 años, o sea, con el doble. Bueno, esperemos El que doble de no tiempo, grabes un doble disco de edad. cada No, claro, cuando hagan otro a los 64. No, no, no. Pero bueno, No, no, no. en este trabajo volvés a. Si quisiéramos encontrar algún punto con aquel, lo que encontramos es esa creatividad que hablábamos, trató de incentivar y proteger tu papá, la intuición, la improvisación y ese tocar con sentimiento del que decías, te habló tanto Luis Salina. Y además, bueno, siguiendo al Chango Spasiuk, también me parece que has logrado encontrar ese concepto musical, ese mundo sonoro que atraviesa este trabajo. Sí, yo creo que también mirando un poco hacia atrás y viendo lo que es lo que soy hoy, digamos. Siento que maduré un montón en mi forma de tocar en estos años, todos estos años que pasaron. Y estoy muy contento con el resultado de este nuevo disco, porque escucho y me veo reflejado ahí. O sea, soy yo, entonces eso, para mí con eso ya está. Estamos hablando con Marcelo de la Mea, le cuento a los amigos que andan por allí, músico, guitarrista, nacido en Resistencia, allí en la provincia del Chaco, hace un tiempo radicado en la ciudad de Buenos Aires, desde allí viene proyectando su vida musical, acaba de editar su segundo trabajo discográfico, se llama Vida, y entre tantos reconocimientos, hablábamos ahí del Chango, de Salinas y demás, quisiera detenerme en uno, quizás en uno de los primeros que apareció en tu vida hace casi 20 años atrás, Marcelo, y que tiene que ver con aquella revelación Chaco 2004 que lograste en el concurso de folclore argentino regional La Trova. Sí. Me quería detener ahí porque me parece que ese concurso que comenzó a realizarse allá a mediados de los años 90, ha sido. De allí han salido muchas revelaciones y muchos músicos se han comenzado a abrir paso por otros escenarios de la región, dando cuenta de que ese concurso, bueno, ha sido el puntapié inicial de para muchos artistas de allí del Chaco, y me imagino que también ha sido para vos, ¿no? El puntapié inicial en tu vida artística. Sí, la verdad que fue así porque es un concurso que tiene su relevancia a nivel regional y bueno, yo lo gané en el 2004, ¿sí? Y a partir de eso empecé como a tocar en un circuito más regional porque hasta ese momento había tocado solo en Resistencia y después de ahí empecé por ahí a tocar más en Formosa, en Corrientes, en Santa Fe, en Misiones y un circuito más regional que me permitió obviamente darme más a conocer. Y Y nada, y fue un lindo reconocimiento siempre cuando uno gana un premio o es reconocido con alguna distinción. Es una motivación para seguir, y sobre todo cuando uno es tan joven, que yo tenía 13 años, y es como, nada, es una gran motivación y uno dice, bueno, qué bueno, voy por un buen camino y te da muchas ganas de seguir. Entonces, a mí me sirvió mucho para eso y para abrirme camino ahí a nivel regional en toda la región del litoral. Humberto Falcón es el que, Humberto ¿no? Falcón es claro, es un cantautor, músico, y es el creador, digamos, el que lleva adelante este concurso. Donde se expone sobre el escenario de este concurso parte de la identidad musical del Chaco, me parece, ¿no? Sí, Interesante también sí. para pensarlo desde esos lugares. Está buenísimo, sí, es un concurso que en su momento tenía o sea, varios rubros, ¿viste? Solista instrumental, solista vocal, dúos, grupos. Estaba muy muy bien organizado y bueno, fue nada, fue lindo participar y haber salido Revelación del 2004. Aquellos fueron de alguna manera los comienzos, ¿no? Esto fue Sí. antes de grabar Calle 11, aquel primer disco que Sí, mencionábamos, bastante. Sí, mucho antes. antes de que llegue Luis Salinas y que te, y Sí. te, y te descubra de alguna manera y te invite a participar y a compartir su música, antes de que llegue el Chango Espaciuc. Ahí podemos centrar el primer punto alto de tu vida artística, que de Claro. ahí no paró más. Claro, eso puede ser como un comienzo formal de mi carrera, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, y después sí, pasaron tantas cosas, la verdad que yo siempre, cuando miro atrás, me doy cuenta de eso y agradezco mucho porque tuve la posibilidad de, en estos 32 años de vida, digamos, pero más o menos 20 años de carrera, tocar en un montón de lugares, recorrer países, compartir con artistas increíbles, grabar mucha música y bueno, y hoy poder vivir de lo que amo, que es la música, lo cual no es menor y siempre, la verdad que siempre pienso que soy en eso un privilegiado. Hablábamos de este segundo disco y que demoró en su llegada. Bueno, no es que no estuviste haciendo otra cosa, sino que más bien estuviste entreverado en muchos proyectos. Uno de ellos es 2 más 1, Sí. este trío que conformás también con tu hermano y con Ariel Sánchez, que el año pasado editaron las canciones más lindas del mundo. Sí, es un disco que me encanta, nos encanta, y un disco que casualmente estamos presentando en estos días también, porque arrancamos en fines de junio haciendo dos funciones acá en Capital, y después, bueno, hemos estado en el Gran Buenos Aires, hemos estado un poco hemos ido a Lomas de Zamora, San Isidro, Aedo, Avellaneda, Lobos. El viernes próximo, ahora este viernes vamos a estar en el Palomar, Teatro Helios, y el 1 de septiembre haciendo una función más en Capital, en el Teatro Xirgu. Y es un disco, bueno, que la verdad que nos encanta, porque es un disco que tiene canciones hermosas, son todos clásicos, y un poco sale de lo que hacíamos en la Peña de Morphy con Gerardo Rocín, Claro. ¿no? Entonces, nada, tiene un espíritu muy lindo el disco, es muy fresco y la gente lo recepcionó muy bien también. O sea, es un disco que ya tiene un montón de escuchas, en redes, en plataformas, y todo el tiempo nos llegan lindos comentarios y bueno, y ahora que lo podemos tocar en vivo, lo estamos re disfrutando. Sí, se han apropiado, Marcelo, ahí de varios clásicos Sí. del repertorio popular. Sí, porque la idea era esa, ¿no? Como en el programa hicimos tantas canciones, más de 200, porque un día las contamos. Y claro, y dijimos, cuando íbamos a grabar este disco, dijimos, bueno, agarremos 10 de las que más nos gusten y grabemos esas. Bueno, entonces agarramos estas 10, grabamos y probablemente se venga un volumen 2. Ah, mira, qué bueno. ¿Qué te Sí. aportó estar allí durante tanto tiempo en este programa? conducido por Gerardo Rosín, en donde, bueno, eran la banda de sonido estable del, sí, claro, del programa, y tenían que estar preparados para acompañar a cada uno de los artistas que se llegaba hasta allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, un ejercicio interesante, me imagino, ese. Sí. Bueno, al principio fue un gran desafío porque era armar versiones de un domingo para el otro, cuando nosotros nos tomábamos meses para hacer un arreglo. Y de golpe tuvimos que aprender a sintetizar un montón de cosas. Y bueno, pero eso fue parte del gran aprendizaje, ¿no? Además de que nos aportó un montón de crecimiento a nivel grupo, un montón de romper un montón de prejuicios con muchas músicas, cruzarnos con artistas increíbles, con quienes hemos podido compartir, incluso fuera de programa, pues, como por ejemplo Diego Torres, Jorge Rojas, bueno, no sé, un montón de cosas. Uh-huh. Fue estar ahí fue un gran aprendizaje para el grupo, y creo que marca también una época, ¿no?, del trío. Sin duda, digamos, con la llegada a la televisión y sabiendo que es un medio que sigue siendo masivo, digamos, nos ha abierto muchas puertas en todos lados, no solo acá, sino que también. Estuvimos en Chile el año pasado y fue una cosa impresionante cómo se ve el programa allá, y bueno, no nos deja de sorprender eso, ¿no? La llegada que tiene en muchos lugares. Uh-huh. Así que bueno, ahí está parte de ese trabajo. Las canciones más lindas del mundo están también para escuchar en todas las plataformas de música. Es el segundo trabajo de 2+1. Antes habían editado Reflejos allá por el año 2018, y el año pasado completaron, claro, la segunda producción con este trabajo, en donde uno de los momentos más emotivos es bueno, cuando los escuchamos cantar ahí Me Voy Quedando, sí, esa hermosa samba con un aire de despedida del Cuchi Leguizamón, junto, claro, a Rosín, ¿no? Sí, sí, un momento, bueno, increíble, muy fuerte, y bueno, pero que quedó registrado porque Gerardo en eso nunca perdió su habilidad de productor, ¿no? Y cuando nosotros le dijimos que queríamos que él vaya a grabar al estudio, porque nosotros estábamos empezando a grabar ese disco, y le dijimos si quería ir al estudio a grabar algo con nosotros, nos dijo que sí, y él dijo, grabemos Me Voy Quedando, que es la samba del Cuchi, uh-huh, y Yo Me Quedo, que es la canción de Pablo Milanés. Y nada, imagínate ese momento increíble que quedó registrado y está para que todo el mundo lo pueda ver, porque con el consentimiento de él, obviamente, quedó ahí en un video de YouTube, y está obviamente en el disco también, que está en todos lados, en plataformas, en YouTube, etcétera. Lo pueden escuchar en cualquier momento. Así que bueno, ahí está un poco también parte de lo que venís realizando junto a tu hermano y a Ariel Sánchez, que también está parte de este disco de Vida. Se cortó, me parece, la comunicación. Ariel Sánchez decía, es parte de este disco, La Humilde, de este disco Vida, de Marcelo de la Mea. En la Humilde aparece, ¿no? Esa obra de Cachilo Díaz. Ahí aparece Ariel Sánchez en percusión, compartiendo también este trabajo. Marcelo, con uno de los más destacados percusionistas a nivel nacional y convocado por muchos artistas de renombre. Decía Marcelo que ahí en 2+1 aparece también Ariel Sánchez, que es parte también de este trabajo Vida del que estábamos hablando, ¿no? Ahí lo invitaste a participar en la Humilde, esa chacarera, sí, la única que compuso Cachilo Díaz. Sí, sí, sí, tal cual. Y lo invité a Ari porque quería que tenga bombo. Uh-huh. Y bueno, y qué mejor que invitarlo a mí. Ya es como mi hermano de la vida. Y es uno de los percusionistas que más me gustan, además, de todos. Entonces lo invité a Ariel para que ponga el bombo ahí en La Humilde. Así que bueno, ahí se va completando un poco este trabajo Vida que estás presentando por estos días. La semana que viene te vas para Entre Ríos. Hay además presentaciones. Y el 8 de noviembre hay una presentación formal allí en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo, un gustazo poder conversar un ratito con vos. Este trabajo que has presentado es realmente muy, muy interesante para escuchar, para disfrutar. Así que bueno, que vaya todo muy bien en las distintas presentaciones y bueno, ahí nos vemos. Dale, muchas gracias a vos, gracias por, bueno, obviamente por difundir la música, por hablar de nuestra música y invitar a todos a que escuchen Vida en todas las plataformas y también está en YouTube completo, así que, y que me sigan en redes para enterarse también las novedades, en Instagram como @marcelodelamea21, uh-huh. Ahí generalmente voy subiendo todas las fechas, todos los lanzamientos, etcétera, así que los invito a seguirme por ahí. Y bueno, de vuelta gracias por la comunicación y un gran abrazo. Acá alguien nos dice que es hermoso lo que hicieron con Matías Arriazu y Ernesto Snager en el CCK. Claro, bueno, ese es otro proyecto. Ese es otro proyecto que es muy lindo, que es de un trío de guitarras con Ernesto y Matías. Uh-huh. Y claro, se editó hace poquito también el concierto que hicimos en vivo en el CCK el año pasado. Sí. Y se editó en un disco y justamente lo vamos a estar presentando el 7 de septiembre acá en Vivo Club, que es un club de música que está súper lindo, así que también hay todos invitados. Hermoso eso, realmente, ¿no? Ahí, entre otras cosas, tocás la carpera, ¿no? Es una... La carpera es una composición mía. Una composición tuya, un sonido un tanto más tradicional, si se quiere. Sí, la tocamos ahí con... Que también la hacemos con 2+1, pero uh-huh. la hicimos en este proyecto también con Matías y Ernesto. Uh-huh. Hermoso, che, eso que hicieron ahí en la... En el CCK, realmente maravilloso. Muchas gracias. Nos estamos viendo, Marcelo. Un abrazo a todos. Gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chau, chau. Marcelo de la Mea, con él conversábamos un ratito, músico, guitarrista chaqueño, que está presentando, decía, por estos días, Vida. Se trata de su segundo trabajo discográfico, del cual a continuación vamos a escuchar aquella primera canción, acaso, que dio a conocer y que daba cuenta de este trabajo. Amanecer Litoral, una obra de Marcelo de la Mea.